Estamos ya junto a Silvia Ríos, esa responsable en la vivienda de mayores Balcón de Gredos y esa residencia Nuestra Señora de la Asunción. Silvia, buenos días. Muy buenos días. Como siempre, dispuestos a hablar de salud, de esos consejos que nos das. ¿Acerca hoy de qué, concretamente? De la incontinencia urinaria, que es un tema bastante importante en las personas mayores y que hoy quiero que lo toquemos un poquito. Perfecto, pues cuéntanos qué es. Pues, ¿qué es la incontinencia urinaria? Pues es incontinencia, viene de pérdida, que es una pérdida del control de la vejiga. Entonces, ¿qué pasa? Que la orina se escapa frecuentemente, en escasa cantidad o en una cantidad bastante considerable. Depende de la situación de cada paciente. Uh-huh. Cuéntanos algo acerca de esos síntomas. Bueno, pues los síntomas. Como es una pérdida de orina, pues ¿qué es lo que hace? Que se pierde un flujo de orina determinado. En ocasiones es una filtración muy leve y hay ocasiones en las que es bastante importante e incontrolable. Y en esas ocasiones hay que operar y hacer un tratamiento un poquito más importante. Uh-huh. Además de saber en qué periodo suele ser más común la incontinencia, también me gustaría saber en qué edad. Pues sobre todo en las personas muy mayores, o sea, ya que están entrando en la tercera edad, incluso hay personas que ya en la menopausia empiezan con estas pérdidas tan importantes. A veces después de los embarazos, cuando se han tenido bastantes, pues también la musculatura queda un poquito más laxa y es normal que se escape un poquito de orina. Y sobre todo hay que tener en cuenta que lo padecen mucho más las mujeres que los hombres, o sea, incluso más del doble. Uh-huh. ¿Y ahora en verano peor que en invierno? Bueno, eso casi siempre permanece igual, lo que pasa que, claro, también hace más calor, bebemos más, por lo tanto se orina más. Si tenemos una pérdida de orina, pues normalmente va a aumentar un poquito más. Vale. ¿Cuántos tipos de incontinencia existen? Pues principalmente tenemos tres y luego hay una que es mixta. Principalmente tenemos una que se llama de esfuerzo, que ocurre pues mientras hacemos actividades comunes de la vida diaria. Nos agachamos, tosemos, a lo mejor nos estamos riendo y se pierde cierta cantidad de orina. Otras veces hay una incontinencia que se llama imperiosa, que es que tenemos mucha, mucha necesidad de ir a orinar y que lo tenemos de manera repentina, que no lo notábamos antes y de repente llega. Entonces lo que hace es que la vejiga se contrae y se escapa un poquito. Y luego tenemos otra que se llama por rebosamiento, cuando se almacena mucha, mucha cantidad de orina en la vejiga y en un momento dado se escapa porque ya la vejiga no puede retener más. Uh-huh. Y luego hay una mixta que es una combinación de las anteriores. Uh-huh. Cuando somos pequeñitos, bebés, es imposible, ¿no?, controlar lo que se llama la micción, ¿no? Eso es bastante, bastante difícil. Luego ya de mayores pues se pueden hacer cosas que luego lo hablaremos para intentar pues reducir ese calibre de orina que se escapa. Uh-huh, perfecto. Antes cuéntanos qué causas puede haber. Pues las causas pues son muy comunes y hay bastantes. Puede ser una obstrucción del aparato urinario, de cualquiera de las vías, tener problemas neurológicos o cerebrales que lo que impiden es controlar la micción. Podemos tener demencia, podemos tener problemas en el aparato urinario, que tengamos cualquier obstrucción por lo que cueste salir el flujo de orina, trastornos neuromusculares. Hay muchísimas cosas que nos pueden causar este problema de la incontinencia urinaria. Ajá. ¿Y cómo cuidamos en este caso todo esto? Pues cuidarlo. Se hace de una manera bastante fácil, sobre todo cambiando el estilo de vida, que es lo más fácil, digamos, que nosotros podemos hacer en casa para tratarlo. Pues intentar regular las veces que vamos al baño, intentar controlarlo, sobre todo dejar de fumar para reducir la tos y la irritación de la vejiga, porque así se escapará menos. Evitar el alcohol y bebidas que tengan demasiada cafeína, que lo que hacen es estimular la vejiga para que segregue más orina. Sobre todo bajar el peso si es necesario, porque cuanto menos peso tengamos sobre la vejiga, menos posibilidad tendremos de estar cada cierto tiempo yendo al baño. Evitar comidas y bebidas que puedan irritar la vejiga, como alimentos que estén muy condimentados, pues eso, las bebidas carbonatadas de las que hemos hablado. Y sobre todo, si hay diabetes, pues tener unos niveles concentrados, o sea, concretos de glucemias, tenerlo muy controlado. ¿Cómo tratamos esta incontinencia? Pues bueno, se puede tratar de varias maneras, de lo que te hablaba antes. Se puede hacer un entrenamiento con ejercicios del suelo pélvico, que se trata de, mientras estamos orinando, una cosa que es bastante difícil, pero se trata de contraer la vejiga en ese momento para intentar cortar el flujo y luego permitir que vuelva a salir el flujo. Con ello lo que se hace es fortalecer la musculatura del suelo pélvico, de la pelvis, digamos. Luego a veces eso es difícil y se puede tratar con medicamentos, que lo que hacen es intentar, pues eso, controlar un poquito el flujo de orina para que no vayamos tantas veces al servicio y sobre todo que si vamos nos dé tiempo a llegar, que no tengamos que tener esa sensación de estar mojados. Y si no, se puede hacer una cirugía. Muy bien. La cirugía ya es más compleja y es para casos muy concretos. Hace poquito yo hablaba con un farmacéutico y le decía, bueno, yo tengo algunos síntomas acerca de una dolencia y yo le decía, en internet la verdad es que vienen muchas cosas acerca de lo que le estoy hablando. Y me decía este farmacéutico, hay internet que es muy bueno, pero también hace mucho daño. ¿Quién nos tiene que decir cómo se trata? ¿Podemos fiarnos de esos consejos que encontramos en la red? a veces nos podemos fiar, bueno, cuando son ejercicios, por hacer un ejercicio no nos va a venir mal, lo único que puede hacer es ayudarnos, en todo caso podemos tener agujetas en un momento dado si no son del todo acertados, pero bueno, se puede hacer caso de los ejercicios. Luego ya cuando empiezan a mandar medicamentos y cosas así ya es más complejo y ahí ya deberíamos acudir al médico. Yo lo que recomiendo como profesional siempre es acudir al médico. Le contamos nuestra historia, él puede ver qué tipo de incontinencia tenemos, puede ver cuál es el tratamiento más adecuado y hacernos un seguimiento más exhaustivo. Internet, por ejemplo, nunca nos va a dar eso, te da algo agudo para el momento, pero no te hace un control después para ver cómo estás. Entonces siempre hay que acudir al médico. Ya. ¿Y cuándo debemos contactar con un profesional? Pues hay que acudir con un profesional siempre que cada vez notamos que vamos empeorando, que esa incontinencia urinaria ha empeorado, que tenemos dificultad para caminar, para hablar, que tenemos debilidad, entumecimiento, hormigueo en una zona, que tenemos pérdida de visión, pérdida del control, que estamos como confusos. Cuando tenemos una orina turbia o con sangre, cuando todo el tiempo tenemos ahí un goteo que se llama, que cada cierto tiempo tenemos una pérdida, no muy grande, pero que hay una pérdida. Cuando hay una necesidad urgente o frecuente de orinar, que aún así, aunque vamos al baño, siempre nos quedamos con necesidad. Puede ser un síntoma de que hay una infección, entonces hay que ir, sobre todo cuando hay ardor, dolor abdominal, dificultad para iniciar la micción, porque a veces se hace una retención en la vejiga y hay que sondar. Entonces son casos muy concretos que hay que tenerlos muy controlados. Que se lo digan las embarazadas, ¿no? Eso es. Casi siempre, sobre todo al final del embarazo, que ya tienen el feto bastante más bajo, pues lo que hace es que está todo el tiempo presionando la vejiga y muchas más ganas de orinar, entonces están yendo cada 2x3. Tú como enfermera seguramente que sabes mucho acerca de esos entrenamientos de la vejiga. Eso es, son bastante fáciles y se pueden hacer la mayor parte de las veces en casa. Lo que tenemos que hacer es entrenar o reeducar la vejiga, digamos. Entonces hay unos ejercicios que se llaman del suelo pélvico, que son de los que hemos hablado, que vienen muy bien. Que viene bien cuando tenemos unas pérdidas de orinas que son bastante grandes y es porque tenemos ahí mucha presión sobre la vejiga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que os he comentado. Tenemos que orinar, pero de vez en cuando cortar el flujo, volver a permitirlo, cortar el flujo, volver a permitir. ¿Y eso qué hace? Pues que se fortalezcan los músculos, se fortalezca toda la musculatura de la vejiga y así tengamos más posibilidad de controlar el flujo de orina cuando vaya a venir. Que en un momento dado no podemos ir al servicio, pues eso hace que podamos contraer y conseguir que ese flujo no salga. Esto no tiene por qué ser malo, porque sí es verdad que si uno contiene mucho, en este caso para entrenar lo que es la vejiga, pues también se puede encontrar con que muchas veces se siente un tanto ese dolorcillo, ¿no? Al querer retener, luego soltar y estas cosas. Claro, esto tenemos que hacerlo siempre cuando vamos al baño. Por ejemplo, en la vida diaria, si estamos pues haciendo nuestra actividad diaria, lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos necesidad, ir al baño. Pero el momento que vamos tenemos que intentar hacer este ejercicio un par de veces. ¿Por qué? Porque con ello fortalecemos. No hace falta que lo hagamos mucho tiempo y tampoco cuando tengamos la vejiga muy llena, porque eso ya puede ser un riesgo si tenemos que conducir o cualquier cosa. Durante la actividad diaria vamos al baño todo lo que necesitemos, pero en el momento que vamos al baño tenemos que intentar practicar estos ejercicios, aunque solo sean 2 veces al día, pero ya hemos hecho algo por fortalecer esa zona tan importante. Que nadie me malinterprete, pero siempre se ha dicho que existen algunos métodos también muy fiables, como las famosas bolas chinas, sobre todo para las mujeres, evidentemente. También lo dicen que viene bastante bien y también se puede probar. Todo esto siempre tiene que ser, claro, evidentemente consultando con un especialista. Nosotros vamos al especialista, al ginecólogo, nos dice, pues tiene usted este tipo de incontinencia urinaria, puede usar este tipo de tratamiento. Y a veces dentro del tratamiento va ese. Pero siempre hay que hablar con un especialista para que nos recomiende, pues eso, la forma de colocarlo, cuánto tiempo ponerlo y ciertas cosas que no sabemos cuando lo vemos en internet. Ya, la incontinencia, sobre todo hemos dicho en esas embarazadas. El hombre, bueno, pues a cierta edad también has comentado que es más probable que exista, pero cuando hablamos de personas jóvenes... Pues las personas jóvenes, por lo general, a no ser que tengan lo que hemos hablado, algún trastorno de la vía urinaria, en realidad no deben tener ninguna pérdida, porque no han tenido ningún tipo de procedimiento traumático que haya lesionado esas zonas, entonces tiene que ser que tenga algo congénito. Hay personas que tienen pérdidas de orina y tienen que usar un absorbente bastante tiempo y a veces hay que intervenirlos, pero por lo general siempre son en personas con tendencia a ser más adultos, en edad adulta o ya de edad avanzada. Por lo tanto, con entrenamiento esto se puede parar, Silvia. Eso es, a veces se puede controlar, incluso cuando ese entrenamiento no es suficiente, pues hay medicamentos. Cuando no, que ya somos mayores, hay cirugía. O sea que tenemos que tener claro que hay muchas formas de combatirlo y que se puede hacer. Y claro, hablamos de cirugía y muchos ya se están echando las manos a la cabeza y están diciendo, no, Dios mío, yo no quiero que me intervengan. Es algo sencillito, supongo. Es algo sencillo. La mayor parte de las veces lo único que se hace es colocar una malla, que lo que hace es hacer una sujeción de esa musculatura que está muy laxa, que está caída, digamos, para que todo vuelva a su sitio y se pueda contener un poquito más la orina, como hacíamos al principio cuando no teníamos este tipo de problema. Ya, también hemos oído que en las personas mayores los famosos pañales están muy presentes. Eso es, y además es una cosa que, bueno, yo digo muchas veces, es un incordio porque tienes que llevar puesto algo que no es tuyo, pero bueno, al final te acabas haciendo la idea de que es una braguita o un calzoncillo, retiene, no tienes humedad porque lo que hace es que con la celulosa absorbe mucho y se queda dentro, la piel siempre está sequita, y bueno, teniendo un poquito de cuidado de hacer los cambios al tiempo necesario, pues no tiene por qué haber infecciones y se controla bastante bien la incontinencia. Y los mayores de ahí, de las residencias, ¿tienen un tanto pudor a la hora de decir, bueno, tengo incontinencia, o es algo que, bueno, que con la edad dices, es algo común? Es una cosa que yo creo que ya está asumida y muchas veces cuando vienen pues me comentan, nada más ingresar, pues mira, yo tengo pérdidas durante el día o más durante la noche. Pues dependiendo del tipo de pérdida que tenga, le ponemos un absorbente y con eso tratamos de solucionarlo. Siempre les motivamos para que vayan al baño, intenten hacer sus cosas en el servicio, que es más cómodo y también a ellos les viene bien para controlarse un poquito. Pero si no puede ser, pues siempre tienen su absorbente y con eso están protegidos y cuidados. Siempre están ahí con esos mayores en esas residencias, pero si estás interesado o interesada en formar parte de esa vivienda de mayores, Balcón de Gredos, o esa residencia Nuestra Señora de la Asunción, creo que aún tienen plazas, ¿no? Pues sí, todavía tenemos plazas. Estamos casi llenos, pero de momento todavía nos queda hueco. Así que si quieren venir a visitarnos, les recibiremos encantados en nuestra residencia. Y si no tenemos plaza, les podemos poner en lista de espera, que bueno, casi siempre la lista de espera no es muy larga. Los teléfonos son 925-43-5385 para la residencia Asunción y 925-45-2101 para Balcón de Gredos. Les esperamos. Perfecto, incontinencia urinaria con Silvia Ríos, como siempre los consejos cada martes aquí en la sintonía de OIC Radio. Ya estamos esperando la próxima semana para que vuelvas a informarnos acerca de nuestra salud, Silvia. Pues aquí estaremos. Muy bien, muchas gracias. De nada. No quieres fiarte, al menos óyeme. Permanecer hostiles no sirve a ti ni a mí. No quiero interrogarte, reprocharte nada hoy. Yo más bien estoy buscando dónde estás.